voy a hablar del escrito del padre Olavis, Pensamientos y Ocurrencias, sugiriendo una lectura y una reflexión sobre él. Le he puesto el nombre de Testamento Espiritual del padre Olavis. Confieso que por una analogía, digamos, no muy estricta, como que verán, con unos escritos de San Francisco de Asís. Entre los escritos de San Francisco de Asís hay dos que se titulan Testamento. Uno se titula Testamento, escrito muy poco antes de su muerte, y otro unos meses antes en Siena, que se llama Testamento de Siena. Después tiene unas últimas voluntades para las damas pobres, o sea, para las clarisas, ¿no? Estos escritos tienen el carácter de ser escritos previendo la muerte próxima, dejando constancia de unos consejos espirituales, unas orientaciones, como despido, ¿eh?, como testamento espiritual. El escrito del padre Olavis no es un testamento espiritual en el sentido que no es un escrito pensando en la próxima muerte, sino que es un escrito pensado hacia el año 24 y escrito el año 34, como dice el propio texto. Después se multicopió y se repartía en privado por el padre Olavis personalmente a partir del año 42 en Escola, y después se publicó en Cristiandad en el número de junio del 55. Le damos testamento, ya digo, no porque sea un escrito así de última voluntad, sino porque tiene la analogía que tiene con los escritos de San Francisco, es que no es un documento, no es un estatuto, no es un articulado de estatutos, no es una norma jurídica. Es un escrito que expone sugiere unas consignas, confiesa unos presentimientos, unos anhelos de que se suscite un movimiento espiritual cuyos rasgos, cuyos contenidos él escribe en este libro, ¿no? En este sentido, leo el Testamento de Siena de San Francisco para establecer en qué se parece. El Testamento de Siena dice: como signo del recuerdo de mi bendición y mi testamento, manifiesto a mis hermanos que se amen unos a otros, que amen y guarden siempre Nuestra Señora la Santa Pobreza, que siempre permanezcan fieles y súbditos a los prelados y a todos los clérigos de la Santa Madre Iglesia. O sea, espíritu de obediencia, espíritu de amor fraterno, espíritu de pobreza y espíritu de obediencia a la Iglesia son las tres consignas del Testamento de Siena. Está más desarrollado para las clarisas y después el Testamento Espiritual, un escrito estupendo. Y este título lo he puesto porque ciertamente Pensamientos y Ocurrencias contiene una expresión misteriosa de la vocación apostólica de padre Olavis, por dicho de lo que el padre Olavis se fue sintiendo llamado a suscitar, precisamente en torno al año 24. Escola, solemos decir que comenzó el año 25. Quien más entendía de esto entre nosotros y quien más escribió era Luis Creus, y me dijo muchas veces que habíamos tomado mal la fecha, que no era el 25, que era antes, que era el 24, y el 23 ya. Dice, éramos casi niños cuando le comenzamos a tratar, decía el Creus, lo tiene escrito en Cristiandad. Como sea, esta fecha, 24, tiene que ver ciertamente con un momento inicial de las reuniones del padre Olavis suscitadas por el padre Guim, de acuerdo con el padre Vergés, de un grupo de congregantes marianos, jóvenes de la congregación de la Inmaculada de San Luis Gonzaga, que se comenzaron a reunir por aquellos años. Le llamaban Juventus al grupo aquel, como sabéis. Este grupo, después de la disolución de la compañía, creó una sociedad civil cultural que les llamó el nombre de Escola y adquirió gran parte de la biblioteca que ha sido después de Escola Cordillesu, y celebraron en aquel tiempo de la República con la compañía disuelta allí muchísimas reuniones y muchos cursos. Padre Brandis ya estaba en plena exposición del ideal del reinado del Sagrado Corazón y de la teología de la historia, las esperanzas de la Iglesia. Estaban estudiando ya el Padre Damián. Este grupo de Escola, restablecida la Compañía de Jesús, se incorporó, de modo que en una misma fecha se apuntan como celadores del apostolado del centro de la Iglesia del Sagrado Corazón, pues un grupo muy amplísimo de personas que son toda la primera generación de Escola, que diríamos, ¿no? Por tanto, la fecha, el escrito, escrito 34, dice, hace cosa de 10 años se me fue presentando al pensamiento un como esbozo de agrupación, así de varones como de mujeres. Juventus y Escola eran hombres solos y hombres jóvenes, que agrupados, esta agrupación se me antojaba que había de ser aquella legión de almas pequeñas, instrumentos y víctimas del amor misericordioso de Dios, objeto de los deseos y de las esperanzas de Santa Teresita del Niño Jesús. Estas almas, por la luz que del cielo recibirían, tendrían una comprensión íntima de la devoción genuina al corazón de Jesús y de los designios que ha tenido Jesús al pedirlo. Estas almas arderían en celo de la gloria de Dios, de la salvación de las almas, y conocedoras de la realidad, profundamente desengañadas de sus propias fuerzas y valer, y también de la eficacia de los medios semi-humanos y ordinarios que nuestra pobre razón puede escogitar para hacer frente a las circunstancias y dificultades extraordinarias de nuestros tiempos, pondrían para su apostolado toda la confianza en el medio que el mismo Divino Redentor nos ha dado para vencerlos: la práctica y difusión de una sincera devoción al Sagrado Corazón de Jesús, según las normas y caminos que Jesús se ha dignado señalarnos. Esto es el exordio del pensamiento de su ocurrencia, y explica esto. Y ciertamente, hace cosa de 10 años, me fue viniendo al pensamiento esto. Quiere decir, y esto sí que podemos saberlo, que el padre Brandis, el año 22, fue nombrado director del Centro del Apostolado de la Oración. Luis Creus lo explica. Se nos dijo que habían nombrado director del Apostolado de la Oración un padre muy sabio, un padre muy sabio. Y el año 23, dice el padre Solán, el año 23, desde 1923, vivía ya en la residencia de la calle de Castro, dirigiendo la obra del apostolado de la oración. Esto lo escribió el padre Solán en un artículo biográfico póstumo sobre el padre Orlandis, el año 90, en aquel número sobre la fructificación de un carisma apostólico. Y él explica las circunstancias. El padre Orlandis había sido muchos años profesor, primero en Tortosa, después en Veruela, había sido profesor de griego durante el tiempo de magisterio. Después fue en Jesús de Tortosa, y después, cuando se fundó Sarrias y yo allí, fue profesor de diversas disciplinas teológicas: teología moral, teología sacramentaria, historia de la filosofía, por cierto, también. Y el año 22 ya se le destinaba a un apostolado de oración, y el 23 ya vivía en Caspe. Aquí yo puedo decir una cosa que no es ningún secreto extraño. Me dijo el padre Orlandis que a él, cuando se consideró prudente o se decidió desplazarle del profesorado, un inciso, yo pensaba siempre que era por su posición tomista, diferente en metafísica del suarismo, predominante en la provincia de Aragón, pero no es así. Padre Lanis fue tomista mucho tiempo y profesaba con entusiasmo las 24 tesis antes de que se promulgasen, defendía la distinción real de esencia y ser como central en la metafísica, y todas las tesis características él se le iba ya formando en su cabeza la poderosa síntesis de Santo Tomás que llegó a elaborar. Y era profesor, sobre todo, de teología moral, que es un profesor muy conocido y eminente. Yo he conocido jesuitas argentinos que habían sido alumnos en Barcelona. Mi profesor de moral fue el padre Hermano Orlandis. Él era tomista, pero lo que no daba es clase de metafísica, ni daba clase de teología dogmática en las partes más de las que había más divergencia o más diferencia doctrinal, conceptual, entre ambas corrientes escolásticas. De modo que esto yo no lo sabía hasta que lo escribió, el padre Solá lo escribió. Él fue desplazado del claustro de profesores de Sarriá porque apoyó explícitamente la tesis escatológica de su sobrino carnal y su discípulo, al cual él lo orientó de muchas maneras y le hizo llevarlo a un terreno de profundidad. Le llevó a escribir el De Regno Christi Interis Consumato, que es una obra inédita, pero que está en Roma, examen de la Congregación de las Causas de los Santos, y me dijo el padre Anel que un monseñor de la curia le decía que el padre Rovira era beatificable, aunque no se pudiese probar históricamente el martirio. Y esto lo decía uno que había examinado. El padre Anel tuvo todo el empeño en decírmelo a mí. Así que es una obra ortodoxa y santa, y el padre Solá lo pondera. Pero había otros criterios y hubiera discrepado de la generalidad de la doctrina común en el colegio máximo de la provincia, y se consideró prudente que no siguiese entre los profesores. O sea, dicho así, de tejas abajo y en lenguaje cotidiano, a veces impropio, yo ya he hecho muchas precisiones sobre esto y ahora no me tengo que entretener. No dejó de ser profesor por tomista, sino por milenarista. ¿Me entienden ustedes, no? Es decir, por propugnar la esperanza del reinado consumado de Cristo en la tierra. Por decir lo que ahora dice el Catecismo, que la Iglesia, que el reino de Cristo presente ya en su Iglesia, no ha llegado todavía a su plenitud con la venida del Rey a la tierra, y que las esperanzas de Israel se cumplirán en el segundo advenimiento, lo cual está en el Catecismo. Y esto es la escatología del Padre Orlandis. Pero esto sonaba confusamente, con errores milenaristas, y Padre Rovira dejó de ser profesor de Sagrada Escritura, y el Padre Orlandis dejó de ser profesor también de San Cugat. Y el Padre Orlandis me dijo a mí, yo cuando me dijeron que tenía que cesar del profesorado, pedí a mis superiores que me destinasen al apostolado de la oración, porque tenía toda mi vocación en hacer apostolado de la devoción al corazón de Jesús. O sea que es una cosa que le hizo en obediencia, pero en filial petición a los provinciales de que él deseaba estar destinado a la apostolación. Y así fue, y toda la vida, desde el año 22 que le nombraron hasta su muerte, murió siendo director de Escola Cordillero, y que pocos meses antes dirigía todavía el centro de apostolado de la oración. Fue promotor diocesano, creó el secretariado diocesano en Barcelona, que ha hecho tanto bien, y en fin, ha sido un director de la apostolación muy, muy, muy fecundo. O sea, y en este momento en que él pide ser director del apostolado, le fue viniendo al pensamiento todo esto. Y el año 34 lo escribió. este escrito era la definición que daba de sí mismo a sus provinciales y a sus generales para explicar cuál era su vocación apostólica y su manera de entender su apostolado. Sigue el padre Orlandiz. En orden al mejor comprender lo que yo entendía por devoción sincera al corazón de Jesús, convendrá indicar tres etapas por las cuales, desde que esta devoción se hizo pública y universal, se ha ido, a mi parecer, providencialmente desarrollando. La primera etapa es la de Prey, la segunda la del padre Enrique Ramier y la fundación del apostolado de oración y todo el movimiento espiritual que comporta, y la tercera es el mensaje a los cristianos de Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia ahora. Leo la primera etapa. La primera etapa es la de Parey. Es la manifestación al mundo del Sagrado Corazón, de sus íntimos pensamientos, afectos y designios, y de los tesoros de gracias y de santificación y salvación que encierra y quiere derramar sobre los hombres. Es la petición de parte de Jesús de un especial culto y devoción que se tenga y se tribute a su corazón de hombre y a su corazón de Dios. Es un quejarse Jesús, amorosa pero acerbamente, de la ingratitud y ceguera de los hombres que corresponden a su amor con olvido, desvíos, menosprecios e injurias, y no quieren recibir los beneficios y gracias que él anhela concederles. Pero además es una verdadera profecía de que él reinará en el mundo a pesar de sus enemigos, y esto porque por esta nueva redención destruirá el imperio de Satanás y sobre las ruinas del mismo levantará el imperio de su amor. Una observación. En tiempos más recientes ha habido una crisis de la devoción al corazón de Jesús, caracterizada por la puesta en duda de que tal como se había instaurado respondiese a las fuentes bíblicas y tradicionales de la Iglesia. Se decía, es una devoción demasiado inspirada en los escritos de una santa que ha tenido unas revelaciones, por tanto, da a unas revelaciones privadas un carácter demasiado decisorio. Esto yo lo oí explicar ampliamente en el Instituto de Corazón de Jesús que dirigía el padre Sobano. Estas objeciones de que la devoción de Jesús se fundaba en revelaciones privadas llevaron a Pío X, a Pío XII, a escribir la encíclica Aurietis Aquas, que está destinada principalmente a demostrar que el culto al corazón de Jesús está muy de acuerdo con la revelación bíblica y con la tradición de la Iglesia, y que no se puede decir que su fundamento sean los escritos de Santa Margarita, ¿no? Y para probar esto, documenta muchísimo la cosa, cita a Santa Margarita y a su director, Beato Claudio de Colombier, lo cita igual que lo citó Pío XI, que no había tomado estas precauciones. Y se había transcrito en la encíclica palabras de Santa Margarita, como hizo después Juan XXIII, en un texto que nosotros hemos publicado en Cristiandad. Juan XXIII hablaba de eso, de como dijo el Señor a Santa Margarita de Alacoque, y demás, el mensaje de la posición de Jesús, lo cual se debería decir también, que Juan XXIII hablaba como Pío XI, y como todos los papas, porque no digamos Pablo VI, en la investigación, investigadores de Divicias y en la Sergio Intérpretes, Pablo VI ratificó. En Montmartre, el Papa Juan Pablo II citó el Evangelio de San Juan, como dijo el Señor, y cita unas palabras del Sermón de la Cena. Y después, y cita unas palabras de una carta de Santa Margarita. O sea, el Papa en Montmartre, sin advertir si una cosa es una escritura pública y una escritura privada, dijo que el Señor había dicho lo que dice San Juan y lo que dice Santa Margarita. Y lo demás son cosas que se las hacen. La experiencia, a mí me lo dijo el jesuita Beckmann, nos lo dijo en una reunión del Congreso del Instituto Internacional del Corazón de Jesús. La encíclica Urietis Aguas marca una disminución vertical de abundancia de publicaciones sobre el corazón de Jesús. La bibliografía era riquísima hasta entonces, y a partir de entonces viene a ser la décima parte que antes. Dice si había llamado tanto la atención sobre el tema de si se fundaba en la revelación pública o en las revelaciones privadas, que resuelto este tema, pues hubo una decadencia. También es porque se tomó el rábano por las hojas, como se tomaba en el Vaticano II, y se vino a leer en la Urietis Aguas que la devoción al corazón de Jesús, bien entendida, no se tenía que fundar en las revelaciones privadas, lo cual es falso y no lo dice. Pero en fin, yo lo digo esto porque ven ustedes este tema, pero Hernández lo sabía muy bien, esto que se planteaba así. Y por cierto, lo voy a decir con toda libertad, el padre Orlandis, todos los que le conocimos, somos testigos de que no era un hombre aficionado a las revelaciones privadas, aficionado a noticias de apariciones y de revelaciones. No, no era, no lo era. No lo era. Lo que pasa es una cosa, que la devoción al corazón de Jesús, tal como existe en la Iglesia, sin las revelaciones de Santa Margarita, no hubiera existido, porque Dios lo quiso así. El padre Orlandis lo respetaba cuidadosamente. Con lo cual, al fin y al cabo, sentía con la compañía, al legislar sobre el encargo suavísimo del corazón de Jesús, como ha hecho reiteradamente, citando en sus textos legislativos lo que el Señor dice que quiere de los jesuitas a Santa Margarita. Y esto la compañía lo ha hecho reiteradamente. Al elegir al padre Anderlevi y a los sucesivos generales, en tiempo de Ledokowski, en tiempo del padre Janssens. En tiempo del padre Janssens, el padre Janssens, un director general de la apostolado de oración magistral, creo que tiene los mejores documentos como director del apostolado que se han escrito nunca. Tiene uno que dice así, en diciembre del 50, el año santo, esto está traducido del latín, lo que entonces era Nuncius Apostolatus Orationis. La moderna devoción, esto es del director general del apostolado de oración, o sea, responsabilidad de autoridad del padre Janssens, prepósito de la compañía. La moderna devoción de la Iglesia al corazón de Jesús está inseparablemente unida con pareidemonial y no puede entenderse especialmente en su adecuación y trascendencia para nuestro tiempo sin atender a las revelaciones hechas a Santa Margarita María de Alacoque. La devoción en que se pasaran en silencio estas revelaciones no sería ya la que la Iglesia nos propone en su liturgia y en los documentos pontificios. Ese texto es, no puede decir más cosas en menos palabras. Tiene una intención, una tradición tremenda. Esto es como sentía el general de la compañía del año santo, 1950. Y el padre Orlandis ni lo formalizaba en el honor. Lo dice así. Ven ustedes, la moderna devoción al corazón de Jesús se ha desarrollado a partir de pareidemonial. Tenía muchos precedentes, pero no habla de ellos. Esta primera manifestación, le llama primera en esta línea, es por cierto atrayente, alentadora y llena de amor. Pero, esto es muy del padre Orlandis, por experiencia, en los escritos de Santa Margarita María aparece sobre un fondo de austeridad y aparente dureza. Es una revelación de Dios en su santidad de amor y en su santidad de justicia, que, mal entendida, puede dar ocasión a que las almas débiles y enfermizas de nuestros días se arredren y queden dudosas y perplejas. Y esto, todo esto y nada más es lo que dice de la primera etapa. La segunda etapa, considero yo, dice el padre Orlandis, que la marcan los escritos y las empresas del padre Enrique Ramiere, del santo padre Ramiere, como le llamaba el padre Lignac. Es una cita de la biografía, dicho por varios jesuitas, que citan un texto del padre Lignac, hombre muy eminente y apostólico, que da testimonio de que le consta a él, y consta que otros lo han tenido también revelación de esto, de que el padre Ramiere, el santo padre Ramiere, entró en el cielo directamente, en el momento de morir. Y a uno que le objetaba cómo se explicaba esto, siendo así que parece que el Claudio de Colombier estuvo un tiempo corto en el purgatorio, dice: yo no sé, pero sé que Dios me ha revelado y tengo la certeza de que no estuvo en el purgatorio el padre Ramiere. Parece que estuvo Claudio de Colombier, el padre Ramiere, ¿no? Paginac lo dice, y aquí le cita el padre Orlandis. Dice: el santo padre Ramiere, como le llamaba el padre Gignac, los escritos y obras, impresas, el apostolado de la oración, el libro, las esperanzas de la Iglesia, el reinado social de Jesucristo, la soberanía social de Jesucristo, que es primero la doctrina romana, el liberalismo, etc. La divinización del cristiano, que son escritos compilados del mensajero, etc. Las empresas, el apostolado de la oración y la Liga del Corazón de Jesús, aquellas ligas que forman una sección del apostolado para las parroquias, para los hombres, una cosa precedente, las copió, las Ligas del Corazón de Jesús, las copió en Barcelona la obra de ejercicios parroquiales del padre Gallet, en las Ligas de Perseverancia Parroquiales. Ligas del Corazón de Jesús, Mensajeros del Sagrado Corazón, la revista, con las consagraciones individuales y sociales al Corazón de Jesús. Para mí, propugnó la consagración universal de la Iglesia en 1875. Aquí un inciso, que entonces era actual, la entronización que difunden los padres de los Sagrados Corazones. Según declaración apostólica, no se distingue de la consagración que propuso el padre Ramiere. Todos los escritos y todas las obras del padre Ramiere no son sino un desarrollo de lo que ya en germen se contenía en los escritos de Santa Margarita María. El padre Ramiere, buen conocedor de las dificultades y peligros de nuestros tiempos, lleno por una parte de celo y de caridad verdadera, y por otra del sentimiento de la impotencia de los esfuerzos humanos, pertrechado con una buena provisión de ciencia teológica y social, y sin duda dirigido y ligado del Espíritu de Dios, si le canonizasen le podrían hacer doctor de la Iglesia, muy bien, porque no influyó menos que un San Alfonso de Ligorio, por ejemplo, en la piedad cristiana. Propone todo un sistema de ciencia espiritual y de sociología sobrenatural. Este sistema puede reducirse a pocas verdades fundamentales y unificarse en dos principios. Primero, el corazón de Jesús es el centro de toda vida cristiana y espiritual, por ser fuente y origen de todas las gracias y dones que Dios hace al hombre, de todos los beneficios que le otorga en orden a su santificación y divinización inclusiva. Y el segundo, el corazón de Jesús es principio único y divinamente eficaz de toda restauración y renovación social en el reinado de su amor. Lógico consecuencia de lo dicho es que, perdón, estos dos principios, uno de ellos es lo que dice Pío XI, que era Pío XII, porque Pío XI dijo la síntesis de toda religión, la norma más perfecta de vida, de la de los hombres, de la misericordia de Dios. Y Pío XII, en la Galería de Isaacuas, lo cita otra vez, con otras palabras. Lo otro, principio de todas las creaciones de la Nación de Ordenación, es el mensaje de León XIII en la Annus Sacrum, que cristaliza y se institucionaliza, como dice el propio Pío XI, en la fiesta de Cristo Rey, en la solemnidad de Cristo Rey. Lógico, consecuencia de lo dicho, es que todo el esfuerzo del padre Ramiere, así en sus escritos como en sus empresas, vaya ordenado acercar a los hombres a Cristo y a su corazón sagrado, por la oración humilde y fervorosa, por la consagración o entrega sincera, consciente y amorosa de sí y sus cosas. Y estos se empeñan que lo hagan, no solo como individuos, sino también como miembros de la familia y de la sociedad a que pertenecen, para que en ella reine Cristo. Padre Lamier, profundo sociólogo, ve el mundo abocado a una catástrofe que tiene por humanamente inevitable, pero cree firmemente que Dios la puede evitar y aun para el caso que la permitiera, como parece que va ocurriendo, estima como prenda segura de una subsiguiente espléndida restauración a Dios en el Sagrado Corazón y las promesas a ella vinculadas. Nótese que en la doctrina del Padre Lamier es sustancial la relación íntima que descubre entre la devoción al corazón de Jesús, tesoro y fuente manantial de todas las gracias, y la devoción a la persona divina del Espíritu Santo, gracia increada, Dios primordial, don primordial e infinito de Dios que recibimos en la justificación y en la santificación. Esta relación que abiertamente hace resaltar el Padre Lamier la vemos ya insinuada en las revelaciones del paraíso. También es muy de considerar en la doctrina espiritual y social del Padre Lamier la intervención que atribuye en la obra de santificación de las almas y en la realización de los planes salvadores de Jesús, su reinado en el mundo, a su madre y madre nuestra María Santísima. La presenta de una manera precisa como medianera entre Dios y los hombres en la distribución de la gracia. Y ahora va a entrar en la tercera etapa, en lo de Santa Teresita. Va precedido de unas transiciones que yo voy a leer enteras. Todo lo leo íntegro, porque es un escrito que no se mejora mucho con explicarlo, está en sí mismo, y lo que hay que hacer es leerlo y releerlo, pedir a Dios que nos lo haga entender. A mí me viene de nuevo cada día, ¿no? En la forma que tiene Santa Margarita María de proponer la devoción al corazón de Jesús, y aún en su mismo estilo, hay un no sé qué de heroísmo y austeridad, que bien podría ser que arredrara no pocas almas enfermizas y pusilánimes de nuestros días. Estas almas pobres y débiles, míopes y enfermizas, una observación que lo hubiera hecho después, digo, en todo el escrito no se habla nunca de culpa ni de pecado, pero hay cantidad de palabras de debilidad, de enfermedad, de miopía, palabras de deficiencia, de ser poca cosa, diríamos. Hay cantidad de ellas. Estas almas, de momento ya tenemos esto, inteligencias débiles, espíritus anémicos y apocados. Primero habla de almas enfermizas y pusilánimes. En los libros del Padre Lamier se encierra una tal luz y profundidad de doctrina que bien pudiera estar al alcance de no pocas inteligencias débiles, de no pocos espíritus anémicos y apocados. A estas almas pobres y débiles, míopes y enfermizas, quiere que llegue también su llamamiento misericordioso y bondadoso corazón de Jesús, que sigue el tema, que invita a su banquete a los ciegos, cojos, etc., y les sana como médico divino. Como mensajera de sus misericordias inefables con estas almas débiles y pequeñas, envíe el misericordioso Jesús a Santa Teresita para que reciban aliento, luz y confianza los pobres enfermos de espíritu, tal vez menospreciados o desahuciados de sus maestros y médicos. Todo el fondo de santa austeridad y severidad de Santa Margarita, toda la elevación y profundidad de doctrina, de anhelos, de esperanzas del Padre Enrique Lamier, podrá descubrir en los breves y fragmentarios escritos de la Santita de Lisieux, quien lea una y otra vez sus palabras humilde y amorosamente. Mas reparte ella sus enseñanzas y exhortaciones como envueltas y empapadas en su sonrisa angelical, que es de tal sencillez y agrado, que parece un reflejo viviente y amable, viviente y sensible de la ternura del corazón de Jesús para con los pequeñuelos. Por otra parte, sus enseñanzas van propuestas con tan sencilla llaneza y claridad transparente que no hay espíritu, por poca cosa que sea, que no pueda dar en mí su alimento adecuado, luz que le guíe y no le ciegue. Y así son incontables las almas, antes decaídas y acobardadas, que atraídas y alentadas por el atractivo celestial de la santa y lo consolador de su doctrina, han cobrado alientos increíbles para subir por el ascensor de la humilde y suave confianza hasta la más elevada cumbre del amor de sacrificio. Desde el humilde y sencillo sentimiento de su nada y de su impotencia, sentirse impotente, sentirse nada, es una cosa muy sencilla. Padre Blandi siempre recomendaba la humildad humilde. Sí, es muy sencillo ser humilde, lo difícil es que no nos queremos simplificar. Humildad humilde, humildad humilde. Sencillo sentimiento de su nada y de su impotencia. Por el camino de la infancia espiritual, sembrado de rosas con espinas, hasta la entrega eficaz, perfecta y absoluta de sí al amor misericordioso de Dios. Y todavía insiste, voy a leerlo todo. Santa Teresita no sermonea incesantemente sobre la utilidad y necesidad y la devoción al corazón de Jesús, que ciertamente nombra, emplea con la terminología de París, cita Santa Margarita, etc. Tampoco teoriza sobre los principios dogmáticos y espirituales en que tal devoción se funda. Pero de la lectura de sus escritos nace espontáneamente en el alma tan santa, dulce y salvadora devoción, porque el espíritu verdadero de la misma unge y embalsama sus palabras. Y en ellas el alma que antes no conocía el amor, lo siente, lo ve y lo gusta. Y ahora viene otro el párrafo de eso. Las almas tibias y sutilmente sensuales cogerán quizás de las enseñanzas de la santa solo las flores. Este es el único sitio en que lo peyorativo no va a ser signo de que vas a recibir un gran don. Todos los otros, los ciegos, los cojos, los impotentes, los débiles, todos son aquellos invitados al banquete del Señor. Aquí son los que se van a quedar fuera porque son tibios y sutilmente sensuales. Cogerán de las enseñanzas de la santa las flores y instarán mucho de su espíritu, pensando que lo conocen y poseen. Pero las almas débiles y humilladas, no, estas son las buenas. Las almas débiles y humilladas, no. Estas encontrarán en las palabras de la santa lo que antes tal vez buscaban en balde, el remedio de sus males, el amor misericordioso del corazón de Jesús. Allí conocerán con nueva luz a María, Madre de Gracia y Misericordia. Allí, de una manera singular, el Espíritu de Dios, el Espíritu de amor, como suele hablar la Santa, en el cual llamamos a Dios Padre. De esta manera el alma se embeberá en estas devociones, fondo y complemento de la devoción al corazón de Jesús. Y la cosa ha terminado, pero entonces él va a sacar más consecuencias. Por lo dicho se entenderá como concebía yo, 10 años antes de escribirlo, el espíritu y la formación de los que formaran la legión. Penetrados íntimamente del valor espiritual y social de las revelaciones de París, no vacilarían un punto en aceptar como principal medio de su propia santificación y también de su apostolado, y esto es escola, y esto es cristiana como fruto de escola, el cumplimiento interno y externo, fervoroso y exacto, recomiendo el cumplimiento interno y externo, fervoroso y exacto, de los encargos y peticiones que en ellas hace el Sagrado Corazón. Esto es una cosa para examen de conciencia personal y colectivo siempre. Tenemos que tener el cumplimiento interno y externo, fervoroso y exacto, de lo que pide el corazón de Jesús en las cartas de Santa Margarita, ni en esforzarse en vivir del espíritu que las anima, ni en poner siempre ante los ojos el ideal sublime que las impulsa y dirige. Encariñados con las gracias y luces que Dios ha redamado en Santa Teresita y en sus escritos, y amaestrados por la experiencia de la virtud espiritual que en ellos se encierra, imitarían su manera de practicar y propagar el espíritu verdadero de la devoción y de alentarse y esforzarse con sus promesas. Por fin, no contentándose en cuanto les fuera dado, perezosamente, por pereza, con la fe del carbonero, es decir, no siendo yo, no necesito saber más, y por pereza no me formo. Esto el padre Olave le parecía muy mal. No le parecía mal los carboneros, sino, no. Voy a decir una cosa que se me ocurre decirla aquí, porque aquí parece, y evidentemente, que exhorta a los que estarían en el pozo de agrupación que él concebía, un propósito de estudio, de formación. El padre Orlandis me dijo varias veces una cosa, no las podría contar varias veces que me lo dijo, pero era una confidencia habitual. Estoy seguro que no me lo dijo a mí solo. A mí me lo dijo muchas veces. Noten bien, un señor profesor que todavía años después se cuenta lo genial que eran sus clases inolvidables, no puedo decir a los jesuitas argentinos, que ha estado una serie de años profesor de griego, profesor de moral, profesor de historia de la filosofía, profesor de sacramentos, de eclesiología, y un gran profesor. Y después tiene que cesar y pide a los superiores dedicarse al apostolado de oración. Y en el momento en que toma esta decisión, se forma en su cabeza estas ocurrencias, diríamos entre comillas, ¿no? Estas iluminaciones. Noten bien que él supone que los, por la luz que del cielo recibirían, entenderían, además de Jesús, no supone que sea un problema de la luz que del cielo recibirían. A mí me dijo muchas veces, yo nunca he sentido envidia del prestigio ni de la ciencia. No porque él pensase que él tuviese mucho, no verán por qué. Porque esto no me ha tentado decir, caramba, yo pudiera ser como esta, me gustaría ser como esta persona, ¿no? Dice, muchas veces he sentido envidia de personas que he tenido ocasión de conocer, a veces en confesionario, en conversaciones, andando por el mundo. A veces mujeres sencillas, ignorantes. Y ver personas sin cultura humana, personas. A mí me quedó la idea, yo traduciendo lo que yo entendía, casi analfabetas, diríamos, pero esta palabra analfabeta no la dijo él, pero gente muy ignorante, gente ignorante, sencillísima, con una sencillez y un fervor en su devoción. Dice, esto sí que lo envidiaría yo. Es importante esto, ¿eh? Es importante. Importante. Pero no contentándose perezosamente con la fe del carbonero, procurarían comprender humilde y amorosamente, aquí no propone un plan de estudio teológico, procurarían comprender humilde y amorosamente con el padre Damián por qué el corazón de Jesús es el centro del dogma cristiano y de la vida espiritual y por qué su devoción ha de ser la tabla de salvación en el diluvio de males que nos amenaza y ahoga. Sabrían que no es algo accidental, sino en absoluto esencial en nuestros días el invocar y rendir homenaje a Cristo como Rey de las almas y de los pueblos. La relación íntima e indestructible entre la devoción a Cristo Rey y la devoción al Sagrado Corazón, etc. Y otros puntos puestos en claro en los escritos del Padre Ranieri. según estos conocimientos y convicciones más o menos íntimas y profundas, según la capacidad de cada persona y la luz que el Señor le comunicare, determinarían sus miras e impulsarían su acción. O sea, concebía una especie de agrupación en que mucha gente haría cosas distintas, pero todas las harían movidas por este anhelo de dar a conocer al mundo estos mensajes. Y esto es el escrito pensamiento de ocurrencias, como que en los estatutos, a partir nuestros estatutos de Escoba, a partir de 1570, se cita en la introducción, entre paréntesis, y en el artículo primero se dice que la introducción se considere que forma parte de los estatutos, diríamos, tenemos que considerarnos que los estatutos que se han aprobado sucesivamente, hasta los últimos, pues reiteran esto que se puso por primera vez en los estatutos de autonomía laical y demás. Por eso he querido leer, dejando a Dios que os lo haga sentir, este escrito. Ahora yo voy a hacer una reflexión añadida, para confidencialmente deciros lo que me pasa a mí con esto. Puede sorprendernos, a mí me sorprendió cuando me di cuenta, que hace poco tiempo no me había fijado, la abundancia de términos que expresan debilidad y pequeñez. No los he contado. Leerlo, revelan, impotencia, enfermedad. Mientras ni una vez se nombran el pecado y la culpa. No se habla de ellos. Se sentirán culpables, se sentirán negligentes, se sentirán pecadores, desde no. No lo dice. Estoy convencido, por experiencia, de que en el padre Orlandis este mensaje de la debilidad y pequeñez, de la impotencia, de la enfermedad, era un mensaje salvador por el camino humillante de lo que él llamaba la humildad humilde. Decía, por ejemplo, no he visto que fuese fecundo nadie que no hubiese primero fracasado. Los que tienen éxito no hacen nada. Lo cual es una experiencia humana muy, muy obvia, ¿no? Fecundo nadie que no hubiese primero fracasado. Los que tienen éxito no hacen nada. Lo cual es una experiencia humana muy, muy obvia, ¿no? Pero que no todo el mundo la ve, ¿no? Santo Tomás, comentando un texto de San Pablo a los Corintios, capítulo segundo, versículo noveno, gustosamente me gloriaré en mis debilidades para que habite en mí la virtud de Cristo. Texto vecino, dice virtus e infirmitate per fisicur, que el padre Igartua nos lo explicaba a nosotros, en, no sé si en Begoña o en Caldas de Montbui. La fuerza de Dios se ejercita en nuestra no fuerza, Dios actúa en nuestra nada. Lo recordarán algunos. Padre Igartua era un hombre muy competente y lo citaba en griego y lo comentaba así, citaba comentaristas. La fuerza de Dios se ejerce en nuestro no tener fuerza. Así que gustosamente me gloriaré en mis debilidades para que habite en mí la virtud de Cristo. Santo Tomás nota que Dios permite el mal para bien de aquellos a quienes está dirigiendo a su salvación. Y que, como que la materia de la soberbia, que es el pecado que más aparta de Dios y hace imposible la caridad, el pecado que más aparta de Dios, que es incompatible con la caridad, es la soberbia. La materia, superbie, es bono, así tal como suena. La materia de la soberbia es el bien, claro. Es el talento, es la virtud, es el prestigio, es la riqueza, todo lo que es bueno es materia de la soberbia. Entonces, si se mira bien esta verdad de Santo Tomás, está, seguramente sin saber que lo decía Santo Tomás, está inspirando carismáticamente las dos banderas y los grados de humildad y los criterios de elección de los ejercicios San Ignacio. Esto atraviesa todos los ejercicios de este espíritu. La materia de la soberbia es el bien. Y así, Dios permite que seamos privados de cosas buenas, incluso de la virtud, incluso de la gracia de Dios, para hacernos humildes, de modo que incluso en el plan salvífico de Dios, la permisión del pecado mortal se ordena a nuestra salvación. Claro, esto, dicho así escolásticamente, parece muy sorprendente, pero ¿qué quiere decir Jesús cuando dice no he venido a salvar a los justos sino a pecadores? Con este principio doctrinal de San Pablo interpretado por Santo Tomás, sigamos leyendo cosas de Santa Teresita y de Claudio de Colombier, de San Juan de la Cruz, que nos hacen entrar en este espíritu de pensamientos y ocurrencias. Santa Teresita escribió una carta a Sor María del Sagrado Corazón, que es el manuscrito B, los manuscritos actuales. Sor María del Sagrado Corazón se puso triste por los deseos de martirio de su hermana pequeña. Oh, mi hermana querida, le dice Santa Teresita, al ver que se ha puesto tan triste, yo no amo a Jesús como vos llamáis, porque no puedo desear el martirio. Y aquí es donde Santa Teresita le dice, mis deseos de martirio son nada, son una consolación que Dios da a almas débiles como la mía. Quien sufre el martirio sin desearlo, merece más, diríamos, que si los deseos son consolaciones para auxiliar nuestra flaqueza. Oh, mi querida hermana, dice Santa Teresa, comprended a vuestra hijita, comprended que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, una nota del comentarista, que eso no hay que entenderlo mal entendido, porque después habla del deseo de ser víctima, pero sin deseos ni virtudes, tanto más cerca se está de las operaciones de este amor consumador y transformante. El solo deseo de ser víctima basta, pero es necesario consentir en permanecer siempre pobre y sin fuerzas, ya que es lo difícil. Porque ¿dónde encontrar el verdadero pobre de espíritu? Hay que buscarle muy lejos, dijo el salmista, paréntesis, una nota se advierte que se equivocó la santa doctora de la iglesia, es maravilla que la llegasen a doctorar, porque atribuye un salmo, un versículo del Kempis, lo cual está bastante mal, porque el salmo es un autor inspirado, y el Kempis es el venerable Tomás de Kempis, la imitación de Cristo, que se había leído tanto, que se lo sabían de memoria los alumnos de los colegios de monjas. No se olvide, en el colegio de Jesús María, donde era alumna mi madre, había clase de costura, o de bordar, o de cosas así, y que se hacían en silencio, con el tambor de bordar o lo que sea, aprendían, mientras tanto, una leía, y leía el Kempis. Dice, claro, tantos años de clase de aprender a bordar y a coser y todo esto, me servía el Kempis de memoria. Y claro, Santa Teresita a lo mejor ya lo aprendió en la abadía benedictina, comprenden. Se leía mucho el Kempis. dijo el salmista. En una nota se advierte que se equivocó la santa doctora de la iglesia, ya que el texto es del Kempis y no de ningún salmista. No de ningún salmo. Santa Teresita dice, no dijo que hay que buscarlo entre las almas grandes, sino muy lejos, es decir, en la bajeza, en la nada. Oh, mi hermanita, si no me comprendéis, es que sois un alma demasiado grande. Si nos puede parecer que esta espiritualidad, que en esta espiritualidad se nos invita a una actitud muy particular, ¿o no le parece muy particular? Que no podría conllevar a la santidad a las personas de más talento y más poderosa personalidad. Si esto fuese así, sería porque no hemos comprendido las palabras evangélicas. Sin mí, nada podéis hacer. Lo cual vale tanto si es una persona de genio, de una voluntad fuerte, si es un hombre tenaz, perseverante en una investigación científica, en una planificación económica, donde sea un hombre. Sin mí, nada podéis hacer, que es que os lleve la salvación y hacer el bien al prójimo. Y si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Recordemos que Pío XII dijo, el mensaje radiofónico a Lisieux, 11 de julio de 1954. Es el Evangelio mismo, el corazón del Evangelio, lo que ella ha reencontrado. Yo creo que es una de las cosas más gordas que se han dicho de un santo. El peor del Evangelio se queda retruve, lo que ella ha reencontrado es el corazón del Evangelio. Si no os hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Recordemos San Claudio de Colombier, la carta de 1680, cito el número en la edición del Padre Garza. Recomienda a una religiosa, le recomienda que se arrepienta de cómo se ha portado. Es preciso que se mezcle con la compunción, cierta complacencia en encontrarse pobre, miserable, anonadada, desprovista de todo mérito y de todas las virtudes. O sea que tenemos en Santa Teresita, si no lo tenemos en un jesuita del siglo XVII. Esté feliz, tiene que tener cierta alegría de encontrarse sin virtud y sin mérito. Manténgase en cuanto le sea posible en la oración y fuera de la oración, toda la vida a los pies de Jesucristo como la más imperfecta criatura. No deje, sin embargo, de poner en él toda su confianza y no tema que le rechacen a causa de sus infidelidades, pues él sabe bien que él busca a aquellos que le ofenden y que se ha hecho hombre por el pecador. Aquí tenemos esta cosa, que es el Evangelio mismo, ¿eh? No he venido a salvar a justos, sino a pecadores. Escribía San Ignacio San Francisco de Borja, 1545, carta de Pau, que es una edición del padre Calderas, ejercicios espirituales, directorio y documentos. Dice, San Francisco de Borja quería ser jesuita, pero estaba con escrúpulo, porque veía al padre Araoz y otros que él conocía que eran muy santos, y dice, yo no soy así, soy estorbo la gracia de Dios, y no pienso que lo mejor no podría ser, y se lo planteaba esta duda al padre Ignacio. Y San Ignacio le estimula, le anima a que fuese jesuita, ya lo creo, fue el tercer general, ¿no? Y muy santo, de una familia podrida, putrefacta, ejemplar en corrupción y mundanidad en la historia, la familia que es la especialidad del padre Batallón, perdón. Pero allí Dios sacó a este señor Francisco de Borja, al cual San Ignacio le dice, yo para mí me persuado que soy todo impedimento, las emociones, dones del Espíritu Santo, lo estropeo todo, soy todo impedimento, y de esto siento mayor contentamiento y gozo espiritual, por no poder atribuir a mí cosa alguna que buena parezca. No son extravagancias de uno de los cuantos autores de una espiritualidad especial, que rozando el quietismo o lo que sea. No. Esto está en santo, está en todas partes, está en todas partes, está en el Evangelio, está en todos los santos. La humildad y la pobreza de espíritu, recordad que la soberbia tiene por materia el bien. La humildad y la pobreza de espíritu han de versar de forma especialísima sobre los bienes espirituales. La soberbia del talento, pues es la pedantería cultural. La soberbia de la virtud es el fariseísmo. Lo advirtió San Juan de la Cruz, que tiene unos largos desarrollos, que leyó muy atentamente Santa Teresita. Le influyeron mucho. Que pone en guardia contra el espíritu de riqueza de los consuelos divinos, el espíritu de consuelo de los carismas, el espíritu de propiedad de los carismas, el espíritu de propiedad de los ejercicios de las virtudes, el ejercer las virtudes como un desarrollo de mi propio ser, ¿no?, y un enriquecerme yo, exige unas renuncias y una desnudez de los dones divinos, que no son nuestros, sino que los hemos de recibir sin montarnos encima y coger espíritu de propiedad de nuestros bienes. Todo bien viene de arriba, del Padre de las Luces, decía Santiago. En el cuaderno amarillo de Marines encontramos estas palabras, fíjense ustedes. Santa Teresita, que da testimonio de que un confesor le dijo que nunca había ofendido deliberadamente a Dios y que no había resistido a la gracia de Dios conscientemente desde sus 3 años. Dice en estas últimas palabras, si fuese infiel, si cometiese aunque solo fuera la más pequeña infidelidad, sé que lo pagaría con turbaciones espantosas y no podría ya aceptar la muerte. Estaba esperando la muerte con mucha paz. Por eso no ceso de decirle a Dios, oh Dios mío, os suplico que me preservéis de la desgracia de ser infiel. ¿A qué infidelidad os referís? A entretenerme voluntariamente en un pensamiento de orgullo. Si me dijese a mí misma, por ejemplo, he adquirido tal virtud, estoy segura de poder practicarla. Porque esto sería apoyarse una en sus propias fuerzas, y cuando se llega tanto, se corre el riesgo de caer en el abismo. No obstante, si soy humilde, si permanezco pequeñita, tendré el derecho de cometer, sin ofender a Dios, pequeñas travesuras hasta la muerte. Esto es muy suyo. Comprendo muy bien que San Pedro cayera. El pobre San Pedro confiaba en sí mismo, en lugar de confiar únicamente en Dios. Saco en conclusión que si yo dijese, oh Dios mío, os amo demasiado, como lo sabéis bien, para detenerme en un solo pensamiento contra la fe, mis tentaciones serían más violentas. Había tenido tentaciones contra la vida eterna, como sabéis, y sucumbiría a ellas ciertamente. Ahora bien, esto a mí me sugiere una confidencia que otros oyeron sin duda, no sé, yo a mí lo digo muchas veces. Decía, tengo evidencia de los motivos de credibilidad. Noten bien, eso es muy importante. Las dudas contra la fe, el planteamiento de las dudas, no vienen de hechos astronómicos, ni bioquímicos, ni físicos, ni nada. Lo que conmueve la fe es una soberbia cultural, un sofisma, una falta de sentido ontológico profundo que interpreta todos los datos biológicos, psicológicos, históricos, sociológicos, culturales, todos del revés. ¿Verdad? Como a quien le ve que la idea de Dios trae fanatismo y asesinato y terrorismo, como un periodista en la vanguardia que hemos visto. El padre Rolandis, que no se jactaba de saber física, pero tenía una cultura, una conciencia de la cultura humana y de la historia, de la filosofía y del pensamiento muy rica. De modo que podía decir, muy normalmente, que tenía evidencia de los motivos de credibilidad. Veía cómo surgían los sofismas metafísicos de interpretaciones del atomismo de Gassendi o de la distintas, tan incompatibles que son entre sí, las cosmologías que subyacen a las ciencias, tan incompatibles y contradictorias. Y en nombre de cualquier cosa de estas, tenemos que conmover la base del primer día de Santo Tomás, o de la segunda o la tercera. Y tengo evidencia de los motivos de credibilidad, pero tengo la certeza de que perdería la fe instantáneamente, decía, si Dios dejase de sostenerme. O sea, se sentía creyente por don de Dios. Y sentía que creía porque Dios le daba el don de la fe. Siendo así, que en la relación de la fe con la razón no tenía ningún motivo racional. Me parecía absurda la pérdida de la fe, pero hubiera caído en el absurdo de ciencia. Tengo evidencia de los motivos de credibilidad, pero tengo la certeza de que perdería la fe si Dios dejase de sostenerme. También decía de sí mismo lo que el padre Gignac decía del padre Ramírez: no pienso ir al purgatorio, sino entrar directamente al cielo. Yo digo, creo, y desde allí pido que interceda por nosotros.